Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Vemos ahí, sentados con sus trajes prolijos, irradiando seguridad en sus discursos, generalmente escritos por otros, con argumentos que piensan irrefutables para su escasa capacidad de análisis o su patente desconocimiento de la verdadera realidad en la que viven las mayorías de las sociedades que ellos representan. Su vida desahogada y cómoda les ha ido imponiendo la costumbre, la mala costumbre, de pensar mecánicamente. Entonces, lo que representan son solo números estadísticos o complicadas fórmulas abstractas que se resuelven con milagrosas medidas económicas. Por eso, las soluciones que creen las mejores las explican con índices o porcentajes que entienden solamente ellos. Y ahí estamos nosotros los que creemos y nos han convencido que la democracia es el mejor sistema de gobierno, mirando y leyendo en los medios la proliferación de todo tipo de reuniones de la alta política, las pomposas cumbres, donde los presidentes o sus funcionarios correspondientes participan en foros y debates sobre las problemáticas locales o globales, largos conciliábulos en sitios paradisiacos, lugares con todas las comodidades que nuestros representantes seguramente merecen y que hacen honor a su investidura. Y en espacios tan cómodos, lo primero que el común piensa es, bueno, ahora sí, los acuerdos y las soluciones son inminentes. Y lamentablemente sucede exactamente lo contrario. Pasan los temas, política, economía, medio ambiente, reclamos de los que sienten que los organismos no representan los intereses de la mayoría de los países, y la demostración, mejor dicho, la comprobación de lo que todos sabemos. Los organismos, las discusiones, los acuerdos están hechos al calce y medida de los poderosos, que en este tipo de reuniones o debates se resuelve poco, casi nada, y que este poco, casi nada también lo definen los que tienen más poder. Mientras tanto, más localmente, en nuestra patria grande, los gobiernos de la región tratan de hacer equilibrios de trapecista en sus contradictorios rumbos, algunos avanzando lentamente en sus procesos de construcción de sociedades más justas, los otros, los más, avanzando un paso y retrocediendo dos ante la tibieza de sus medidas, muy lejos en sus resultados concretos de la grandilocuencia de los discursos y los planteos. Este escenario, lógicamente, es aprovechado por los sectores de poder, tanto externos como internos. Externos, para mantener una hegemonía cada vez más dura en cuanto a la política y a la economía global. Internos, para que los sectores nacionales más reaccionarios rasguen en las fisuras de las vacilaciones y se filtren parándose en reclamos que son justos, para fragmentarlos y debilitar a los actores principales de las luchas. Y en este río revuelto, la ganancia hasta ahora es para los pescadores que, por tanto, tienen hoy las mejores cañas. Y cuando uno dice recursos, no solo se refiere a los económicos, también con las estrategias se consigue la mejor pesca, y la pesca del poder ha ido consolidando cada vez más los cimientos de este capitalismo, siempre brutalmente despiadado y contradictoriamente gozando de una hegemonía cada vez más amplia y, lo que parece peor aún, con mayor consenso en las sociedades. Y esta reflexión no surge del desencanto ni de la impotencia o la incapacidad para contrarrestar esas lógicas, menos aún de la conversión ideológica. La madre del borrego fue

responsabilidad es la de siempre. ¿Pero cambian algo las definiciones, gobernador? Cada vez más compromiso con ayudar con todo lo que está a nuestro alcance para poder no solamente cuidar todos los logros alcanzados, sino encarar los nuevos desafíos de cara al futuro. Así que siempre somos agradecidos por el acompañamiento y la ayuda que nos da el Gobierno Nacional, y con los esfuerzos propios y todos los cambios que estamos llevando adelante. Tenemos que cuidar entre todos la provincia. ¿Y hay cierta preocupación por el cobro del medio aguinaldo? ¿Usted cree? Bueno, yo vuelvo ahora a la ciudad de La Plata para continuar las reuniones con el equipo económico y los gremios para tratar de, con la buena voluntad de todos y comprensión, programar este medio aguinaldo, ¿no? Pero la prioridad obviamente ha sido pagar en tiempo y forma los 4.700 millones de sueldos mensuales que tiene la provincia. Uno de los temas calientes de la semana. Todavía están frescos los ecos de la demostración del sindicalista Hugo Moyano el miércoles pasado. Si repasamos, la secuencia comenzó con un paro gremial, rechazando una negociación paritaria que cortó el suministro de combustible a nivel nacional, y que tuvo una respuesta del Gobierno Nacional, que envió la Gendarmería para forzar el levantamiento de la medida de fuerza. El hecho determinó la convocatoria por parte del Sindicato de Camioneros a un nuevo paro con movilización que se cumplió el 27 pasado. La heterogénea movilización, que se paró en un eje reivindicativo justo, pero de limitados alcances, mostró una variada lista de presencias y ausencias que dejaron expuesta la miseria de siempre de las dirigencias burocráticas: personalismo de pavo real, estrechez de miras estratégicas y tácticas, posicionamientos oportunistas y los buitres de siempre relamiéndose para aprovechar las obras. Cuando lo central tendría que ser el reclamo para revertir los índices de precarización laboral que disfrazan la baja de los números en el desempleo, los niveles de inflación que hacen ridículos los aumentos exiguos firmados por los sindicalistas en las paritarias, los niveles de la pobreza que, por más parches que se ponen, siguen siendo significativos, el déficit habitacional que no se soluciona con 100.000 viviendas, o las jubilaciones mínimas cuyos montos son irrisorios, lo de la modificación en la cifra del impuesto a las ganancias, son un reclamo más acotado al que habría que agregarle el gravamen para la renta financiera que no los paga, o la modificación del impuesto al valor agregado, IVA, o el aumento de las retenciones a los monopolios ojeros o a las mineras y su privilegiado pago de tributos, es decir, una reforma fiscal para que el Estado no siga apelando al viejo cuento de la falta de recursos. Decíamos que todo esto, que es central, queda diluido en los análisis que priorizan las peleas internas del peronismo, con las fotos impresentables en las alianzas por uno y otro lado: Moyano, Venegas, Barrio Nuevo en una vereda, y en la otra todo el sindicalismo gordo que fue cómplice del vaciamiento del país en los 90, lo cual nos demuestra que el estómago del kirchnerismo es a prueba de náuseas. Y ya que hablamos de apretes y mezquindades que tienen a los trabajadores como jamón del sándwich, o como mortadela, que tiene un precio más popular, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que pagará el sueldo del mes de julio, pero no podrá hacer efectivo el pago completo del medio aguinaldo, el cual planteó hacerlo en 4 cuotas. Aquí, lógicamente, ardió Troya y los distintos sindicatos evalúan medidas de fuerza. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, ligados a la Central de Trabajadores Argentinos Línea Pablo Micheli, anunciaron un paro para el miércoles 4 de julio. El SUTEBA, dirigido por Roberto Baradel, cuya voluminosa humanidad es figurita repetida en los actos kirchneristas y que responde a la Central de Trabajadores Argentinos Línea Yasky, estará encantado de hacerle una medida de fuerza a Daniel Scioli, más aún si sus bases lo obligan a tener un planteo más duro que la Federación Educativa Bonaerense, la FEB, que también anunció medidas. Y ante la ausencia de los recursos para pagar los sueldos de los estatales bonaerenses, ¿dónde quedó el compromiso del vicegobernador Gabriel Mariotto, que hace una semana anunció con bombos y platillos que la provincia tenía o recibiría a tiempo los fondos de Nación para pagar sueldo y medio aguinaldo? ¿Pinocho mentiroso o puro bocón? Y terminamos en apretes y mezquindades con los sucesos de hace unos días en la provincia del Chubut, donde un sector de trabajadores tomó el yacimiento de gas y petróleo que opera la empresa Pan American Energy en Cerro Dragón, pidiendo mejoras salariales. El conflicto, que se extendió por 4 días, concluyó con la formación de una mesa de negociaciones entre las partes con la mediación del gobierno provincial. El saldo de la toma fue destrozo de distinta consideración, la declaración por parte de una jueza de incompetencia en la causa y la secuela indirecta de 9 gendarmes fallecidos en un accidente de tránsito cuando volvían de prestar servicio en el lugar del conflicto. La trastienda del conflicto muestra un meollo político, empresarial y gremial en la provincia del Chubut que se ha venido incubando desde hace unos años. Aparecen como actores primarios o secundarios el actual gobernador Martín Bussi, el exgobernador Mario Das Neves, los llamados dragones, el sector obrero que motorizó los reclamos, a la UOCRA provincial y a sus divisiones, y la empresa Pan América. Tejes, manejes y negociados varios en los que cada cual defiende sus intereses. O sea, una vez más, los reclamos justos son lo de menos. Y la chapa. Parece que el gobierno nacional, para suavizar la impresión que Scioli no es el único gobernador con el que se anda los empujones, sumó al cordobés José de la Sota en la escalada. En las últimas semanas en Córdoba, la empresa automotriz Renault anunció suspensiones de más de 1.500 operarios, además de otros problemas sociales que se le vinieron encima a la gestión provincial. De la Sota le reclama a la Nación una deuda de más de 1.000 millones de pesos en aportes previsionales, y aunque el gobierno nacional lo ha reconocido, mandó a las espadas kirchneristas a exigirle al gobernador cordobés que sea más austero en sus gastos, y todos sabemos que este tipo de sugerencias a los capataces provinciales les ponen los pelos de punta, y peor si usan peluquín. Vamos a escuchar el arriero por Divididos. Las penas y las vaquitas se van. senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Reunidos en la 43ª cumbre del Mercosur el viernes pasado en la ciudad de Mendoza, los presidentes definieron la suspensión del Paraguay hasta que se restablezca su orden democrático y, justamente aprovechando la circunstancia de su ausencia, concretaron la incorporación de Venezuela al Mercosur a partir del 31 de julio. Recordemos que el ingreso del país bolivariano estaba trabado porque no se lograba que el Senado paraguayo lo aprobase. Después de una reunión tripartita entre Argentina, Brasil y Uruguay, se pudo lograr el acuerdo al mismo tiempo que se decidió no sancionar económicamente al Paraguay. Al mismo tiempo y en el mismo lugar, el bloque de presidentes de UNASUR condenó la destitución del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, desplazado en ese país en el ejercicio de la presidencia pro tempore, que pasó a mano del peruano Ollanta Humala. No obstante, la condena por la situación vivida en el Paraguay, donde se destituyó a un presidente en ejercicio de sus funciones por mecanismo disfrazado de legalidad, pareció demasiado tibia. Ninguno de los presidentes volvió a hablar de golpe de Estado, y si a la tibieza le sumamos que en Honduras, después de muchos amagos ampulosos, se terminó aceptando hipócritamente el gobierno de Porfirio Lobo, los que los mismos perjudicados llaman grupos concentrados de poder, se sentirán con más margen para seguir pensando artilugios que disfracen los viejos golpes militares por otro de moñito y frac. Como respuesta a la medida de sanción impuesta por Mercosur y UNASUR al Paraguay, el muñeco en ejercicio de gobierno Federico Franco envalentonó su respuesta y amenazó con estudiar la firma de un tratado de libre comercio, como hicieron Colombia y Perú. Mientras se mostraba de acuerdo con las sanciones definidas por Mercosur y UNASUR, el depuesto presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que luego de aceptar su destitución decidida por el Senado, había llamado a una resistencia pacífica, parece no tener definida una estrategia política para acompañar y masificar esa resistencia. En la llamada Triple Frontera, casi 5.000 manifestantes paraguayos con apoyo de brasileros mantuvieron un bloqueo en el puente que une Ciudad del Este con Fox Iguazú, sumándose esto otras manifestaciones que se llevaron a cabo en Itapúa, Caaguazú y Pirapey. Los líderes de las manifestaciones que reclaman la restitución del orden constitucional y la libertad del dirigente de la Liga de los Carperos, Eulalio López, al mismo tiempo denuncian a los medios concentrados de comunicación y a la burguesía paraguaya de querer imponer en ese país la aplicación de un proyecto similar al Plan Colombia. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales logró el retorno a la normalidad tras el conflicto policial que convulsionó al país del altiplano. Más allá de los acuerdos, se anunció una reforma profunda que esa fuerza a futuro impida la repetición de estos motines como los policiales, que tras los reclamos reivindicativos legítimos pueden arrastrar sectores internos oportunistas para gestar movidas golpistas. Dos cosas para destacar dejó el conflicto: el apoyo al gobierno de los movimientos sociales, que neutralizó e impidió la amplitud del hecho, no solamente de movimientos afines, también los campesinos que están marchando a La Paz protestando por la construcción de las carreteras en el Parque Nacional Secure Timnis, impidieron que las movidas policiales los utilizaran. La otra fue la demostración que el eje de las gobernaciones de la llamada Media Luna ha perdido su poder opositor. Solamente el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, no firmó la declaración de defensa de la democracia que condenaba el conflicto policial y sus afanes golpistas. Y en México, lindo y querido, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, logró que el viejo partido mexicano volviese al sillón de gobierno, luego de 2 años en los que el PRI fue una oposición que nunca perdió poder. El nuevo gobierno, que asumirá el 1 de diciembre, hereda años en los que la fragmentación social, la violencia que ya lleva más de 5.000 muertes, el estancamiento económico y la pérdida de protagonismo a nivel internacional y regional hicieran que México se convirtiera de actor central a un actor secundario, aún para su socio principal, los Estados Unidos. Un dato para tener en cuenta en esta elección es que la sociedad mexicana en un 70% votó opciones de derecha, que es lo mismo que decir votaron por el cambio para que nada cambie. Peña Nieto, el ganador, es el candidato hecho a medida por los sectores concentrados de poder, sobre todo de los poderosos medios de comunicación mexicanos, y significará una continuidad de las políticas económicas neoliberales. Quizá la única expectativa sea una considerable baja de la violencia narco, y no porque se logre extirpar el flagelo, sino porque la tradición del Partido Revolucionario Institucional generará una estrategia de negociaciones con los jefes narcos de más poder para bajar los niveles de disputa. Para terminar con una mirada de optimismo, es valorable la aparición en el último tramo de la campaña de sectores jóvenes demandando otro tipo de democracia y que abrió medios alternativos de debate. Quizás el llamado Yo Soy 132, el movimiento estudiantil que insufló aire fresco a una campaña que no logró sacar de su apatía y su escepticismo a la sociedad, sea el inicio de las nuevas construcciones políticas que sepulten a los actuales depredadores del país azteca. Vamos a escuchar al cubano Carlos Varela como los peces. Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Y los padres ya no quieren hablar de la situación. Sobreviven prisioneros y acostumbran a callar como los peces. Y en la cara de sus hijos hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Hablan de resignación y la gente traga y se miran a los ojos como los peces. Y en la cara de la Virgen hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Los muchachos hablan de desilusión y en silencio van al mar y se largan como los peces. Y en la cara de una madre hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando. Lágrimas negras. El primer islamista que es elegido en forma democrática en Egipto juró el sábado como presidente, prometiendo restaurar el imperio de la ley y que la nueva constitución respetará los derechos de todos. Mohamed Mursi pertenece a los Hermanos Musulmanes, uno de los espacios políticos que alcanzaron protagonismo después de las revueltas en la Plaza Tahrir en la llamada Primavera Árabe. Mursi trató de tranquilizar a los cristianos y laicos que desconfían de la llegada de un islamista al gobierno y lo asocian con prohibiciones y restricciones a las libertades de expresión o de culto. Los egipcios siguieron movilizados en las plazas denunciando que las Fuerzas Armadas intentan conservar los espacios de poder en el gobierno. Hussein Tantawi, líder del Consejo Supremo que se desempeñó como ministro de Defensa de Hosni Mubarak, intentará seguir en el puesto. Los Hermanos Musulmanes, una organización conservadora y sinuosa en sus pactos de alianzas electorales, ha manifestado un distanciamiento con las manifestaciones que han enfrentado la represión del ejército, sobre todo de las manifestaciones de jóvenes. El escaso margen con el que han ganado las elecciones en Egipto muestran lo complejo que resulta el escenario político y también el rechazo que generan en amplios sectores de la sociedad. La cumbre de los 27 jefes de Estado que forman el Consejo Europeo tuvo un protagonismo inesperado, el del primer ministro italiano Mario Monti, que logró negociar una mayor flexibilización de los fondos de rescate para la compra de los bonos de la deuda pública de los países europeos en crisis, sobre todo de Italia y España. La ayuda a los bancos sería una garantía de fondos públicos, sería sin la garantía de fondos públicos. O sea, no podrían hacer lo que hizo, por ejemplo, Cavallo acá en la Argentina, de estatizar la deuda privada, o al menos esa es la intención, porque en economía se sabe que del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya el francés Hollande había intentado negociar con Angela Merkel nuevos ejes en el acuerdo económico de la Unión Europea. Sin embargo, en la cumbre el tema central pasaba por poner en marcha el llamado plan de crecimiento con medidas para superar la crisis de Grecia, Irlanda o Portugal. Monti, con el apoyo del español Rajoy, hicieron un planteo de flexibilización del rescate, arrancándole estas concesiones a la dura canciller alemana. Teóricamente, tanto Italia como España quedarían con mejores posibilidades de manejar sus problemas internos para no llegar a situaciones dramáticas como Grecia. ¿Triunfo político? Difícil saberlo, sobre todo si nos atenemos a los antecedentes del primer ministro italiano, exfuncionario de los buitres de Goldman Sachs y que ocupa el cargo de mandatario en su país con el apoyo explícito del Fondo Monetario y los mercados bursátiles. Vamos a escuchar de Mamas and the Papas, una vieja canción, California Dreaming. Day. Dos casos emblemáticos con resultados distintos en cuanto a las condenas judiciales tendrían que abrir un profundo debate en la sociedad argentina sobre la violencia de género. La semana pasada, un tribunal de la provincia de La Pampa condenó a prisión perpetua a Marcelo Tomaselli, autor de femicidio sobre su esposa Carla Figueroa. La pareja había empezado su relación cuando ambos eran adolescentes, convivieron y tuvieron un hijo. Estaban separados desde marzo del 2011 y en la convivencia ya habían antecedentes de violencia, la cual tiene su clímax cuando Tomaselli intenta reconciliarse en su relación y al negarse Carla la amenaza con un arma blanca y la viola. La familia de Carla denuncia el hecho y Tomaselli es detenido. Ella lo visita en la cárcel durante los meses de detención y el abogado del violador la convence para pedir un avenimiento. El pedido del defensor es rechazado en primera instancia, pero luego aceptado por otro tribunal. Tomaselli y Figueroa se casan en octubre del año pasado y él es liberado en diciembre. A los pocos días de su liberación, Tomaselli asesina a Carla en una habitación de la casa que compartían con la madre del femicida. En el juicio, el abogado defensor trató de atenuar los términos de la sentencia basando su estrategia en la figura de la emoción violenta, que con diversos argumentos victimiza al asesino, tratando de que el crimen tenga una justificación basada en los prejuicios sociales de una sociedad acostumbrada a manejarse en marcos patriarcales. Él la mató porque le ponía los cuernos o porque le dijo que el hijo que tenían era de otro. Son prejuicios sociales y culturales arraigados en nuestras sociedades machistas. Aquí en este caso no funcionaron, ya que Tomaselli fue condenado a prisión perpetua y aparte se derogó la figura de avenimiento. Cosa totalmente distinta pasó con el femicidio que comete Eduardo Vázquez contra su esposa Wanda Tadei, un caso mediático más resonante que el anterior, ya que el asesino era el ex baterista de la banda de rock Callejeros y ya venía estando en las primeras planas de los diarios desde la tragedia del boliche Cromañón. Este caso de violencia de género ha tenido una sentencia de solamente 18 años de prisión para el autor. Aquí el tribunal sí parece haber interpretado que cabía la polémica figura de la emoción violenta, a pesar de que muchas instituciones de profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género refieren que la defensa de Vázquez en ningún momento la expuso como atenuante. Más allá de la figura jurídica y su utilización en los casos de violencia de género, la proliferación de estos casos amerita en primer lugar que los fallos de la justicia se alejen de los prejuicios culturales de las sociedades patriarcales y que con la contundencia de sus fallos demuestren que estos hechos no son aceptables en ningún sector de la sociedad. Y lo otro y central, aunque también lo más difícil, es cambiar radicalmente las razones sociales y culturales que hacen que estas situaciones de violencia tengan un caldo de cultivo apto para que se repitan y multipliquen. Lo punitivo no alcanza si no hay decisiones políticas que cambien o contengan situaciones sociales límites, y hasta ahora los estados solamente han tomado medidas paliativas. Escuchamos una cumbia. Damas gratis. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, qué risa que me da! Qué risa que me da, tu casa van a quemar, mandaste a esta norma atrás, vendiste a la Argentina, sos capaz de meter a tu mamá. Patacón, que la choleco, la brita que te parió, devolvé la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. ¡Ah! Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. Mi nombre es Santillán Luis Alberto, soy el papa de Darío Santillán, el militante social asesinado en la estación de Avellaneda por la bonaerense. No están solos. El 25 y el 26 considero que tenemos que estar, necesitamos que nos acompañen. Para demostrar a los gobernantes, para demostrar a la justicia, que por más que ellos quieran acallar, por más que nos quieran correr de los medios, necesitamos de que vea la justicia y los políticos de que tenemos memoria. Tenemos memoria y honramos. Honramos a nuestros caídos. A 10 años, juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. ¡Hay juicio y castigo a los responsables políticos y materiales! 26 de junio. Puente Pueyrredón. Aunque se sabe que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los chicos acusados de cometer delitos tuvieron infancias desprotegidas, en Revista La Pulseada de junio, un informe sobre la falta de decisión política para garantizar el normal funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el sistema que debería restituir derechos y devolver infancias robadas. Además, comenzamos a repasar los 100 números de la revista, el camino recorrido en 10 años de periodismo. Las pibas y pibes del barullo entrevistan a Osvaldo Bayer, el padre Sergio, el cura que acompaña la lucha del movimiento campesino de Santiago del Estero. Los caminos de Belgrano, el libro de Carlos del Frade. Roberto Fernández Retamar, el poeta de la Revolución Cubana. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Continuamos con Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Como siempre vamos a mandar saludos a la distancia a Coco, Rosa, Lucho, Carlos y más cercanos a Polilla. Hubo una época en la que el Paraguay se convirtió en el estado más progresista de América del Sur y su proyecto político lo encaminaba a ser un país emergente, si usamos los términos tan en boga últimamente. Paraguay era una sociedad típicamente agraria y aún antes de las gestas emancipadoras de España, estaba constituido por como un conglomerado nacional que aspiraba a la justicia y al bienestar. Hasta que recibí el gobierno, el don dividía aquí a la gente en don amo, siervo, sin don, gente persona, gente muchedumbre. De un lado la holganza del mayorazgo, de otro el esclavo colgado del clavo, peones chacareros, balseros, caminadores del agua, del monte, gente de remo y yerba, hacheros, vaqueros, artesanos, caravaneros, esclavos armados. Una parte de ellos debían defender los feudos de los amos criollos. La gente muchedumbre, la chusma laburativa procreativa, elaboraba los bienes y padecía todos los males. Los ricos disfrutaban todos los bienes. Dos estados en apariencia inseparables e igualmente funestos al bien común. Del uno salen los causantes de la tiranía, del otro los tiranos. ¿Cómo establecer la igualdad entre ricos y pordioseros? No se fatigue usted con estas quimeras, me decía el porteño Pedro Alcántara en vísperas de la revolución. Ve usted, don Pedro, precisamente porque la fuerza de las cosas tiende sin cesar a destruir la igualdad, la fuerza de la revolución debe siempre tender a mantenerla. Que ninguno sea lo bastante rico para comprar a otro, y ninguno lo bastante pobre para verse obligado a venderse. ¡Ah! ¡Ah! Exclamó el porteño. ¿Usted quiere distribuir la riqueza de unos pocos, emparejando a todos en la pobreza? No, don Pedro. Yo quiero reunir los extremos. Lo que usted quiere es suprimir la existencia de clases, señor José. La igualdad no se da sin libertad, don Pedro. Estos son los dos extremos que debemos reunir. José Gaspar Rodríguez de Francia es el timonel que oscila entre el poder de la oligarquía que se forma para suplantar el poder español en retirada dentro y fuera del país, y será el líder de la síntesis de la conciencia colectiva e igualitaria en la sociedad paraguaya. Cuando las Provincias Unidas declaran su independencia en 1810, envían a Manuel Belgrano al frente de un ejército para convencer a la provincia rebelde de sumarse a la Confederación. Belgrano es derrotado finalmente en Tacuarí, donde quizás entiende que para los paraguayos, tanto la metrópoli representada por España como los porteños eran considerados sinónimos de opresión política y económica, y que ya tenían como antecedente la rebelión de los comuneros liderada por José de Antequera, reprimida sangrientamente por el poder en 1721. En 1811 el gobernador español Velasco es reemplazado por una junta de gobierno en la que Rodríguez de Francia es secretario. Mi primer retiro de la junta, un mes y 10 días después de su constitución, tuvo su causa en el incidente que me promovieron los militares, que se creían con derechos conforme no a la causa que debían defender, sino a su arbitrio y voluntad. Me acusaron de reo de la sociedad, promotor subversivo de novedades, divisiones y enfrentamientos. ¿Por qué se han de avanzar en llamar autor de divisiones de novedades al que propone que esa junta provisoria e inservible sea reemplazada por un verdadero gobierno surgido de un Congreso General en el que estén representados todos los ciudadanos? ¿Por qué han de tachar de subversivo a quien propone que las autoridades sean elegidos por asambleas ampliamente populares? Rodríguez de Francia se retira a su campo de Ibiray, de ahí lo volverán a reclamar repetidas veces. Volví de hecho otro hombre. En mi chacra Mangrullo había aprendido mucho. El retiro me había acercado a lo que buscaba. En adelante no transigiría con nada ni con nadie que se opusiese a la santa causa de la patria. Todas mis condiciones fueron aceptadas y establecidas en una acta sujeta a estricto cumplimiento. Autonomía, soberanía absoluta de mis decisiones. Formación bajo mi jefatura de las fuerzas necesarias para hacerlas cumplir. De la gente muchedumbre saqué los hombres que formaron el primer plantel del ejército del pueblo. Apoyo aún más incontrastable que el de los cañones y fusiles en defensa de la República y la Revolución. Como dictador nombrado por el Congreso, toma medidas para poner límites a la anarquía que asomaba. Cautiverio, confinamiento de los conspiradores porteñistas. Los oligarcones no quisieron comprender que hay ciertas situaciones desgraciadas en que no se puede conservar la libertad sino a costa de los más. Situaciones en las que el ciudadano no puede ser enteramente libre sin que el esclavo sea sumamente esclavo. Se negaron a aceptar que toda revolución es un cambio de bienes, de leyes, cambio a fondo de toda sociedad. Redacté leyes iguales para el pobre, para el rico, las hice cumplir sin contemplaciones. Suspendí derechos que en 3 siglos han funcionado inevitablemente torcidos en estas colonias. Liquidé la impropiedad de la propiedad individual, tornándola en propiedad colectiva, que es lo propio. Acabé con la injusta dominación y explotación de los criollos sobre los naturales, cosa lo más natural del mundo, puesto que ellos como tales tenían derecho de progenitura. Celebré tratados con los pueblos indígenas, les proveí de armas para defenderse, mas también los contuve en sus límites impidiéndoles cometer los excesos que los propios blancos les habían enseñado. Hoy son los mejores servidores del Estado, los jueces más probos, los funcionarios más capaces y leales, los soldados más valientes. El mojón de la dictadura perpetua libertó la tierra. La naturaleza no da esclavos. El hombre corruptor de la naturaleza es quien los produce. Y aquí el único esclavo es el supremo dictador, puesto al servicio de lo que domina. En 20 años, Francia impone al país un régimen de industrialización agraria, fábrica de cal, de armamento ligero y pesado, escuela de educación elemental para todos. Controla la libre navegación de los ríos buscando autonomía de comercio y condiciones favorables con el vecino imperio del Brasil. Construye fortines, edificios públicos, moderniza pueblos y ciudades del interior del país. Lo bueno, lo cierto, a pesar de todo, es que aquí la revolución no se ha perdido. El país ha salido ganando. La gente muchedumbre ha sabido ocupar su sitio en derecho de sí. Los utensilios animados de antes son los campesinos libres de hoy. Poseen sus predios y medios, remedios para todos sus males que se han vuelto bienes. Ya no tienen que ajornalarse, sino al Estado, su único patrón que vela por ellos. La tierra es de quien la trabaja y cada uno recibe lo que necesita. No más, pero tampoco no menos. De las 7 vacas y un toro traídos por Juan de Salazar al fundar Asunción, hay no menos de 10 millones en las 64 estancias de la patria. Chacras colectivas hay por centenares. El país está rebosando riqueza. La necesidad de multiplicar ahora se ha vuelto necesidad de desmultiplicar, pues todo exceso de bienes degenera fatalmente en males, según lo acredita la experiencia. Aquí he nacionalizado todo para todos. Árboles, plantas, maderas, minerales, hasta los arbustos de yerba mate he nacionalizado. Únicamente a los migrátiles humanos no les ha entrado en la sangre lo nacional. Yo no llamo paisanos a estos migrantes que se expatrian ellos mismos, renunciando y abandonando su tierra. Se convierten en parásitos de otros estados, alquilan sus palabras y ya apátridas deslenguados calumnian, difaman o escriben novelerías sobre su país. 2 libros, uno de los médicos suizos Rencher y Longchamp, que vivieron y ejercieron su profesión en el Paraguay desde 1819, y otro de los hermanos Robertson, escoceses y comerciantes, dan detalles sobre la época en el Paraguay. También una semblanza del pensador e historiador escocés Thomas Carlyle, titulada El dictador Francia. Con ellas y con párrafos de la novela Yo el Supremo, del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, hemos tratado de armar este mosaico que muestra el proyecto político de país y ningún realismo mágico. El escritor en su nota final asevera que la compilación de la novela fue extraída de legajos, volúmenes, folletos, periódicos, archivos oficiales y privados y varias fuentes más. El Supremo murió el 20 de septiembre de 1840. Es el único dictador de América que no deriva su poder de cuarteles o hazañas militares ciertas o inventadas. Vino de la universidad y fue elevado al gobierno por la voluntad popular representada en un Congreso Nacional. Y aunque ningún resto material de su cuerpo ha quedado para la posteridad, nosotros reivindicamos el reconocimiento a su huella grandiosa que va más allá del mito. Vencedores vencidos, los redonditos. Ciego como yo, vencedores vencidos. Hace poco mirábamos la lamentable fotografía del septuagenario rey de España lastimado en una cacería africana y nos preguntábamos cómo en pleno siglo XXI una institución como la monarquía sigue viva y legitimada en algunos países y cómo es que los gobiernos de esos países mantienen a los miembros reales con los impuestos del fisco que pagan todos los ciudadanos. Más incomprensible todavía nos resultaba que estos mismos ciudadanos son los que se muestran orgullosos de que todavía existan reyes, príncipes, herederos o princesas. Una nota de John Carlín en el diario El País de España dice que en 1926 los agentes del Comintern soviético en Londres mandaron un informe a Lenin sobre la huelga general de ese año en Gran Bretaña, que se suponía iba a ser un hito para la victoria del proletariado en las islas. El conflicto se resolvió y los huelguistas y la policía enfrentados durante días terminaron jugando un partido de fútbol. Lenin cortó los fondos que se mandaban al Partido Comunista Inglés. Años más tarde, también Stalin haría el intento de alinear a los británicos en la Revolución Internacionalista. Los discípulos stalinistas concluyeron en que los simpatizantes que había en Inglaterra presentaban vicios y desviaciones teóricos y prácticos distintos a los militantes de otras partes del continente. Tampoco le fue mejor a los nazifascistas, ya que Oswald Mosley, admirador declarado de Franco, Mussolini y Hitler, funda la Unión Británica de Fascistas en 1932, y si bien es puesto preso a principios de la Segunda Guerra Mundial, no terminó sus días en el paredón de fusilamiento, sino que considerado más tarde como una figura extravagante y cómica, y no como una amenaza para el Estado, terminó su frustrante experiencia militante muriéndose de muerte natural en 1980. Ello, dice Carlín, explicaría por qué la sociedad en el Reino Unido, siempre al margen de los enfrentamientos ideológicos extremos, ha celebrado con respeto y cierto fervor los 60 años en el trono de la reina Isabel II. Carlín refiere que la monarquía es la expresión y reflejo del carácter británico. Es al mismo tiempo una anacrónica frivolidad y una garantía de estabilidad democrática. Se toma muy en serio y también con la proverbial y famosa flema inglesa que ninguna monarquía ha sido tan ridiculizada y parodiada por su propio pueblo como la británica, mostrando los medios públicos y privados la familia real hasta en sus dramas más íntimos. Y sin embargo, 1,500,000 de personas han concurrido a los festejos y en las encuestas de los últimos 50 años el resultado es el mismo. A pesar de que los tiempos históricos han cambiado y de imperio Inglaterra pasó a ser un país con crisis y problemas, la cifra de apoyo de los británicos a su monarquía se han mantenido siempre alrededor del 80% de aceptación, de los cuales los porcentajes más altos no provienen de las clases acomodadas o de los sectores intelectuales, sino de las clases obreras o las minorías étnicas o religiosas. Una contradicción para los tiempos que corren y que tal vez, aparte de la idiosincrasia inglesa, tenga una explicación más lógica en el hecho que la institución en la práctica política es meramente decorativa y no sufre los desgastes de los que gobiernan, cosa que no hace esta señora con una corona o con ridículos sombreros en la cabeza y que a los 86 años luce el pomposo título de reina. God save the Queen, Dios salve a la reina. Potential high. las 16 horas del 19 de junio de 1987, una bomba estalla en la playa de estacionamiento del supermercado Hipercor en Barcelona. Un coche Ford Sierra cargado con 30 kilogramos de explosivos y 100 litros de nafta detona y mata a 21 personas, resultando además 45 heridos. El atentado se lo adjudica el Comando Barcelona de ETA, integrado por Domingo Troitiño, Rafael Caride y Josefa Arruaga. El hecho marcaría un punto de inflexión en el accionar de la guerrilla vasca y la sociedad española, ya que el grupo armado mantenía en aquellos años un sólido apoyo en Euskadi que no legitimaba la acción policial, ya que la represión provocaba excesos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, más aún que estaban frescos los rezagos de la guerra sucia iniciada por la dictadura española y mantenida hasta bien entrados los años 80 con el Batallón Vasco España, los GAL y los parapoliciales. Además, Francia, el país vecino, permitía con el régimen del refugiado que la guerrilla vasca accionara en la frontera. A partir del atentado, los partidos de la democracia burguesa, que hasta ese momento buscaban una solución política, elaboraron un pacto cuya base era sacar la lucha antiterrorista del debate, rechazar las negociaciones con el grupo armado y legitimar la acción de las fuerzas represivas. Así se firmó el Pacto de Madrid en el Congreso el 5 de noviembre de 1987 y fueron por más. El pacto había que suscribirlo en Euskadi para que esta comunidad, y esta comunidad era decisiva para hacerle perder legitimidad al accionar de ETA. Para ello se avanza a una resistencia, a una negociación con todos los partidos vascos, menos lógicamente Batasuna, que era el brazo político de ETA. La mayor resistencia al acuerdo fue del partido Eusko Alkartasuna, resistencia que cede recién cuando el 11 de diciembre hay otro atentado con 11 muertos, 4 de ellos niños. Del 10 al 12 de enero de 1988, los representantes de todos los partidos parlamentarios vascos, menos Batasuna, firman el pacto y reconocen el accionar policial en la erradicación de lo que llaman terrorismo. Se legitima además la colaboración policial internacional, rechazando que al final del accionar pase por concesiones políticas. El gobierno español solo hablaría con ETA para negociar por los presos. El pacto conocido como Ajuria Enea propició también las movilizaciones sociales que, bajo el lema Paz ahora y siempre, tuvo su primera convocatoria en Bilbao en marzo de 1989, pidiendo el cese de la violencia. Esta movida influyó para que Batasuna, el brazo político de ETA, perdiese poder en la calle y también perdiese electorado. A la vez, el gobierno español de Felipe González profundiza acuerdos con François Mitterrand y Francia empieza a colaborar con las extradiciones, además de retirar el estatuto de refugiados para miembros de la guerrilla vasca. Colabora con las redadas españolas y enjuicia a los etarras, permitiendo también que los policías españoles colaboraran con la caída en 1992 de la cúpula de la guerrilla vasca en la localidad de Bidart. El acoso policial había obligado a la Organización Armada Vasca a cometer graves errores estratégicos, a la vez que iban perdiendo logística. Esta marginación social y el aislamiento político los hacía más vulnerables, ya que se agregó además la crisis política de la izquierda Abertzale, con la fragmentación y expulsión de las facciones que disputaban con ETA la hegemonía del espacio y la dirección del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En el 2000, otro pacto antiterrorista ilegalizó a Batasuna, el brazo político de ETA, propiciando una ley de partidos. ETA tardaría 25 años más para declarar el cese definitivo de su accionar armado. Batasuna, el brazo político, se reconvertiría después en Bildu, que hoy gobierna en el País Vasco. Pero esa es otra historia. Vamos a escuchar a Libertad, y nos canta a Pablo Milanés. Libertad.

Buma, Flora, Blimele, Sasha, Alejandra. Cinco nombres para un mismo desamparo, dice en su inicio el libro de Cristina Piña sobre la escritora Alejandra Pizarnik. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, decía lúcidamente la poetisa argentina, que sin ser una militante política tradicional, se paró siempre a contramano de todas las reglas impuestas por el establishment social y cultural, sin transar en ningún momento con ellas. Hija de un matrimonio de inmigrantes judíos, los Pocharnik, que en migraciones mediante pasan a ser Pizarnik, de clase media acomodada, pasa sus primeros años en Avellaneda, estudia, obtiene el título en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Viaja luego a París, donde estudia literatura francesa en la Sorbona. Ahí trabaja para diarios y revistas, traduciendo a Antonin Artaud y a Aimé Césaire. Se interesa en el surrealismo, escribe artículos y poesías. En 1965 obtiene un premio en un concurso literario organizado por la Municipalidad de Buenos Aires por su obra Los Trabajos y las Noches. Para ella los premios solo tenían el significado monetario. Los honoríficos sin billetes no tienen derecho a autodenominarse premios, decía. De personalidad difícil y conflictuada, uno de sus temas preferidos era la muerte, que le producía una extraña seducción. Tuvo varios intentos de suicidio, estuvo internada en clínicas psiquiátricas, intentó largas y prolongadas terapias psicoanalíticas. Su último gran viaje lo dio en su departamento de la calle Montevideo, tras salir del hospital Pirubano tras un fallido intento suicida. ¿Cómo no me suicido frente a mi espejo? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El otro lado de la noche lo pudo conocer el 25 de septiembre de 1972 a los 36 años con una sobredosis de Seconal. En a plena pérdida, dice, los sortilegios emanan del nuevo centro de un poema a nadie dirigido. Hablo con la voz que está detrás de la voz y emito los mágicos sonidos de la endechadora. Una mirada azul aureoleaba mi poema. Vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? La tierra más ajena, la última inocencia, las aventuras perdidas, el árbol de Diana, los trabajos y las noches, extracción de la piedra de locura, el infierno musical y textos de sombra y últimos poemas conforman su obra en poesía. Tanto ellas como su prosa y su diario han sido reeditados y publicados recientemente. Léalos, vale la pena. Corazón delator, Soda Stereo. Hay vidas intensas que cuando uno por esas curiosidades o casualidades se topa con ellas, queda poco más que pasmado. Me pasó cuando descubrí la obra fotográfica de Tina Modotti y ahora me está sucediendo, aunque tengo que reconocer que un poco menos, leyendo Mica, la novela de la editorial Seix Barral, publicado con la autoría de la escritora Elsa Osorio. Ahí relata la vida legendaria de Mica Echevejere, que nació en la primera colonia judía agrícola en un pueblo santafesino llamado Moisésville en 1902. Ya adolescente se une a un grupo anarquista compuesto en su mayoría por mujeres. A los 18 años viene a Buenos Aires a estudiar y ahí conoce a Hipólito Echevejere, un militante anarquista de familia judía de clase alta, quien le ofrece formar parte de la revista Insurrexic, a través de la cual conoce a Alfonsín Storni y a Salvadora Honrubia, la mujer de Natalio Botana. Hipólito y Mica se afilian luego al Partido Comunista, de donde son expulsados. Al poco tiempo se trasladan al sur patagónico, cuando a Hipólito le diagnostican tuberculosis. Durante un lapso viven de pueblo en pueblo con un consultorio dental ambulante. Luego se marchan a Europa llegan a España 2 meses después que en ese país se proclamase la República. Van a Francia y Alemania, donde son testigos del ascenso de Hitler al poder. Cuando vuelven a España se enrolan en las fuerzas republicanas. Hipólito estaba al frente de una columna del Partido Obrero de la Unificación Marxista, el PAUM, de tendencia trotskista, y muere el 16 de agosto de 1936 durante el asalto de un castillo en la localidad de Atienza. Los milicianos le piden a Mica que tome el mando de la columna, cosa que Mica acepta. Luego de varios vaivenes de guerra, los sitian y los que logran escapar vuelven a Madrid, donde la nombran capitana, aunque las desavenencias entre las distintas vertientes comunistas hacen que el estalinismo intervenga el PAUM y detengan a sus dirigentes. Sobreviviente, se exilia en Francia, milita y escribe artículos en diarios y revistas, formando parte en las revueltas del Mayo francés en el 68. Escribe sus memorias, que no han sido editadas en la Argentina, y muere a los 90 años. En su patria argentina era una perfecta desconocida. El libro de Elsa Osorio le hace justicia. En la plaza de mi pueblo, una canción de la Guerra Civil Española. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch podemos o vamos a tratar de desahogar una parte del estupor y la bronca que nos produce el hecho de que sectores amplios y mayoritarios de la justicia argentina comulguen y protejan con sus medidas benefactoras y privilegios a los asesinos confesos y condenados por crímenes de militantes populares. El reciente pase del asesino Alfredo Fanciotti a un régimen penal abierto viene a demostrar las complicidades del Poder Judicial y sus acuerdos con los sectores políticos para proteger a los que hacen de sicarios y autores materiales de sus estrategias represivas. ¿Cómo explicamos si no estos privilegios? ¿Qué méritos ha hecho el psicópata Fanciotti para merecer estos beneficios? Si agregamos a esto que la causa por las responsabilidades políticas duerme en los cajones de algún subsuelo de los pasillos judiciales, el círculo cierra perfectamente. Solo la justicia popular logrará que la corrupta justicia burguesa juzgue como corresponde a los autores materiales y a sus autores intelectuales. La chacarera del sufrido, Rally Barrio Nuevo. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el zoncoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Sé que estoy de fiesta y es como un rayito el luna en noches de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? No te detengas ante ningún reto y no pases a formar parte de ningún gremio. Que nunca te puedan definir ni encasillar. Que nadie sepa tu nombre y nadie amparo te dé. Nunca permitas que te vuelvan persona mayor, hombre respetable. Nunca dejes de ser niño, aunque tengas los ojos en la nuca y se te empiecen a caer los dientes. Aprende a no perder la vista, a no sucumbir a la miopía del que vive en la ciudad. Ármate de los sueños para no perder la vista. No accedas al arrepentimiento, ni a la envidia, ni al arribismo social. Es preferible bajar, desclasarse, alcanzar al término de una carrera que no conoció esplendor, la anónima decadencia, dice el colombiano Andrés Caicedo en Que viva la música. Unas palabras para despedir a un locutor de radio y televisión que, aunque puede ser tomado como el prototipo de lo políticamente correcto, tenía un talento especial para armar su formato de programación, tanto en uno como en otro medio. Pero por sobre todas las cosas, por una impresión que, a pesar de que no me consta personalmente, la intuyo por esas cosas que son complicadas de explicar, pero que uno siente en algún lugar, ¿vio? Por buena persona, simplemente por eso, chao Badía. Gracias por los Beatles. Con una pequeña ayuda de mis amigos. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a a song and I'll try not to sing. Got a key, oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Y ya nos estamos yendo, oyentes. Y después del repaso de todos los temas del programa, nos quedan siempre las imágenes de esos hombres y mujeres que hacían que nuestros abuelos nos dijeran que gente de esas layas son los que siempre hacen falta. Y cuando lo recordamos, estamos lejos de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. El pasado solamente nos tiene que enseñar que el futuro tiene que ser lo mejor. Hasta el próximo lunes. Ya viene la sobremesa de Chaplin. Nos vamos con León Gieco y Canción de Amor para Francisca. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. Larará, larará, larará, larará. Habitación del fondo de la casa, los hombres pasan, nadie le ofrece a